profeta del nopal. Bien, pues como escucharon hace ratito en la... Bueno, si no nos escucharon, porque luego dice que no se escucha cuando se oye la música, pues creo que no. Pero bueno, le bajamos un poquito el volumen para avisarles que vamos a estar escuchando a una banda de rock mexicano que se llama La Cuque. El día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio vamos a estar escuchando estos carnales de La Cuca. A ver si se ve. Sí, ahí sí se ve. Vamos a estar escuchando a La Cuca el día de hoy, así es de que, bueno, pues, si quieren reventarse un poquito con la música que vamos a estar escuchando, y si quieren mandar saludos, como ya está por ahí Vicky Urbano, también por ahí pueden mandarnos un saludo, y bueno, nosotros por acá también lo replicamos. Que también nos digan de dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo, para nosotros también mandar saludos a aquella parte de donde están ustedes. Bueno, este es su programa Tiempo de Híbridos aquí Sublevarte Radio, y bueno, vamos a estar escuchando a La Cuca el día de hoy. Hoy que es día no aparece pero creo que es miércoles, ayer fue 5, entonces es 6, miércoles 6 de mayo, así es. Miércoles 6 de mayo de este periodo de contingencia. Vamos en el programa número 22, después de que empezamos a hacer este rollo con los enlaces vía Facebook. Y entonces, pues ahí vamos. Ahí vamos ahí en el rollo de hacer este programa de radio. Todos los días a partir de las 7 de la noche, por aquí vamos a andar. Bueno, en esta cuenta, que es la cuenta que tenemos nosotros de la estación, que es Sublevarte Radio, y y el programa Tiempo de Híbridos. Vamos a abrir otra cuentecita para luego poder transmitir por allá de aquel lado. Bueno, el día de hoy, como les decíamos, vamos a estar escuchando rolas de La Cuca, así que si tienen alguna rola que les lata, pues háganoslo saber para aquí poderla poner. Creo que tenemos todas las rolas de La Cuca, así que bueno, pues ya saben ustedes. Vamos a híjole, es que no sé con cuál iniciar, porque todas están muy chidas. Vamos a iniciar por el inicio. Vamos a iniciar por el principio, dijera uno, ¿no? Bueno, creo que las rolas del principio las pusimos hasta abajo. Bueno, sí, vamos a escuchar. Esta rola es del primer disco de La Cuca y se llama El Hijo del Lechero. No se oye. Algo pasa que no se oye. Si tú eres el hijo del lechero. Tú. Lero, lero, hijo de lechero. Hijo del lechero, lechero, lero, lero, hijo del lechero. Bueno, pues esa rola se llamó el hijo del lechero. Saludos a todos los hijos del lechero que nos están viendo el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Gracias a toda la banda, les digo que bueno, pues este es el programa ya número 22 que estamos haciendo de manera consecutiva después en el marco de la pandemia. Que bueno, pues anteriormente no lo podemos hacer por falta de tiempo y ahora nos sobra tiempo. Entonces, pues estamos haciendo estos programas de radio. Tenemos un acumulado ya de muchos discos que los habíamos venido adquiriendo para renovar nuevamente el programa de radio. Y bueno, no se podía y no se podía y no se podía, pero los discos iban creciendo y iban creciendo. Entonces ya tenemos un buen de discos y ya no sabemos por dónde ir. Este programa de radio de la Cuca ya lo habíamos hecho hace como, no sé si 4 o 5 años, lo habíamos hecho hace muchos años. Ya habíamos hecho un especial de la Cuca, o a lo mejor menos, no recuerdo, pero sí ya habíamos hecho un especial de la Cuca, por ahí anda. Pero dijimos, bueno, pues vamos a renovarlo ya en otra época, ya en otro show. Pues y bueno, sigue la onda muy vigente de lo que dicen los compas de la Cuca. Y bien, queremos mandar saludos a la banda que nos está escuchando y nos está viendo. Por ahí está Leti Galicia, saludos a mi querida Leti Galicia, que ya también es cliente de hace muchos años. Ya le vamos a dar su calendario también, al igual que a Lelio Julián Argota Montes, también igual a Minerva La Morena, que también ya es clienta. Vicky Urbano, que también nos mandó una florecita muy chida, gracias mi querida Vicky Urbano. Y también por ahí está Gokstar Sarabia, también otro compa que también nos sigue. Berenice Pérez Reyes, que también por ahí, chido, gracias, nos está siguiendo Bere. Y el buen Rildo Rosales, chido carnal, un abrazo al buen Rildo Rosales, un compa de la universidad, como dicen. Y ¿quién más anda por ahí? Creo que ya llegó, llegó más bandita, además de la que ya mencioné. También por ahí está Susi Nicasio, mi sobrina allá de Tolux, saludos a toda la banda de Toluca. Y mi querida Janet Malagón, chido, saludos a Janetita, que también ya es cliente frecuente de hace bastantes años, chido, mi querida Janet Malagón. Y quién más, va llegando Ale, mi querida Ale, chido, Ale Bonilla, te mando un gran abrazo y un beso, mi querida Alejandra Bonilla Lucio. ¿Quién más anda por ahí? Bueno, nada más de los que van llegando o los que ya estaban. Ah, a ver, porque luego se me cuatropea. No, son los únicos. Bueno, los que acabo de mencionar. Bueno, chido la banda, muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, ya iniciamos con el hijo del lechero para toda la banda, que es hija del lechero, hijo del lechero. si tienen una petición de rola, también háganoslo saber para de una vez irla buscando, porque luego se me cuatrapea, Estamos escuchando a la Cuca, acuérdense, a la Cuca. Entonces, vamos a escuchar también del primer disco, esta rola que se llama Cara de Pizza, a ver qué les parece. Y es la Cuca aquí en su programa Tiempo de Híbridos, su Libertad Radio. Ahora sí. Es una cara, no. Es una pizza, no. Es una cara, no. Es una pizza, no. Es la señorita Cara de Pizza. hablan del embarazo. Me comió 10 pizzas de un chingadazo. Andan diciendo que es una mutante. A mí no me interesa, yo quiero ser tu amante. Señorita, nada de pizza. Yo te amo. Nada de pizza, eres un amor. Tiene un corazón que es envidia de cualquiera. Yo la adoraría antes de que se muriera. Ella es una belleza. Ella sí que me apasiona. Ella sí que me sabrosa. Señorita, cara de pizza. Yo te amo, cara de pizza. Picasso la tendría como único estandarte. Quiero el tirante de cachete de queso. En su boquita de pimiento yo quiero darle un beso. Yo la adoraría de cualquier manera. Con mariscos en la cara, a la marinera. Señorita, nada de pizza, yo te amo, nada de pizza. Señorita, nada de pizza, yo te amo, nada de pizza, eres un amor. Ahora voy a verla y voy bien alimentado. No vaya a pasar lo que pasó aquel día pasado. Llegué con mucha hambre y eché una rebanada. Espero que me perdone y no me mande a la chingada. Señorita, cara de pizza, yo te amo. Cara de pizza, pues espero les haya gustado esta super rola que se llamó La Cara de Pizza. La Cara de Pizza. El día de hoy estamos escuchando a estos carnales de La Cuca, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevaste Radio. Y bueno, estábamos haciendo todos los las invitaciones a las distintas cuentas de Face que tenemos para que, bueno, pues más banda pueda poder escucharnos. Y y bueno, si es su onda, pues que nos manden por ahí saludos a la banda que está también escuchando y está viendo el programa por medio del Facebook Live, que bueno, pues ahora estamos incursionando en este pex del Facebook Live, que no lo habíamos hecho hasta apenas ahora estamos experimentando con el rollo este. Y bueno, parece que pues sí está dando resultados o no sé, la neta, pero pues hacemos el programa también en vivo por ese lado. Bueno, también estamos grabando el programa para poderlo subir, ya saben, a nuestras distintas sitios de internet que tenemos, no solamente en el Face, sino en otros lugares que tenemos ahí cuentas de en los ¿cómo se llaman estas cosas? En las páginas de internet. Chale, ya se me fue el avión. La falta de uso del trabajo de todo esto que hasta se me está yendo el rollo, ¿no? Bueno, pues el día de hoy La Cuca en este su programa Tiempo de Híbridos, programa número 22 de Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ¿qué decir de La Cuca? La Cuca. La Cuca, pues es una banda desde hace muchos años, tiene yo creo que más de 20 años, o 25 por ahí, o 30, no sé, la neta. Ahorita vamos a ver. Pero siempre se han rifado estos compas, a mí me encanta La Cuca. Siempre que hay chance de ir a verlos, pues nos lanzamos a verlos porque, híjole, es una garantía de una satisfacción total de rock and roll y de desmadre garantizado para toda la banda que le late el rock and roll, ¿no? Y el rock and roll mexicano. Vamos a escuchar a lo mejor una rola que todos la conocen, que es un poco más tranquila, no es tan rápida y desmadrosa como la que acabamos de escuchar, La Cara de Pizza, sino esta es un poco más relax. Se llama El Son del Dolor, también de su primera producción de estos carnales de La Cuca. El Son del Dolor, aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Te necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas, tú te llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué pasa? Necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero regresar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Maldad, feliz. Bueno, estábamos buscando la rola que nos está pidiendo un carnal, el Gokstar Sarabia, Mujer Cucaracha. Chido, carnal, ahorita la ponemos, pero no la encontramos, no la encontramos y nos ganó la rola. Pero ahorita la ponemos, la de Mujer Cucaracha, sí la ponemos, carnal. También por ahí, aparte del Gokstar Sarabia, está... Ah, bueno, ya habíamos mandado saludar a Minerva Lemerene, que también anda por ahí. Y también llegó por ahí, Agloidil Rosas. ¿Cómo? Agloidil. Está medio difícil pronunciarlo. Agloidil Rosas. Bueno, ahí está. Salvador Heriberto Alcántara González, también está este compa que iba llegando. Y en las otras cuentas, bueno, no hemos visto, pero la única que vi fue a Graciela Santos, a la Natasha. Saludos allá hasta Puebla y a toda la banda, Santos Nicasio, que anda allá en Tecamachalco, allá en Puebla. Saludos a toda esa banda. Bueno, estábamos buscando esta rolita de que nos están pidiendo, que no la pudimos encontrar. No sé por qué, pero sí creo que pusimos todas y cada una de las rolas y no la encuentro. Bueno, vamos a poner otra rolita mientras. Estas rolas son ya del primero. Creo que ya escuchamos algunas. Vamos a poner otra rola, pero ya del segundo disco de estos carnales de la Cuca. A ver qué les parece. Esta rola se llama Alcohol y Rock and Roll. Para toda la banda. Pedro. Mi mujer me ha abandonado por estar en el alcohol. Tampoco le gustaba mi rock and roll. Ahora estoy tan solo metido en este bar, con solo dos opciones: llorar o celebrar. Libre, y guardarte el bosque de nada me sirve. Olvidarme escaparse. No dejen de ver algo singular. Pase, pase, pase. En Aguascalientes yo la conocí. Estaba expuesta y estaba en la feria. He estado con ella desde que la vi. Desde aquel día caí de rodillas. Pedía la labor de cuidar a este ser. Ella pedía, yo obedecía. Enamorado de esta mujer. Soy su venganza, le sobo la panza y le hago el quehacer. Yo estoy perdido, ya soy otro esclavo. Yo voy muriendo y la veo nacer. Yo tengo nada. Mujer, cucaracha, nadie me quiere. Ahí está la rola que nos hicieron, la petición, mujer, mujer cucaracha, creo que la pidió el Gokstar, Sarabia, chido, ahí está la rola, carnal. También escuchamos Alcohol y Rock and Roll, también otra rolita de estos carnales de la cuca. Ya abrimos aquí el chismógrafo de que nos dice qué onda con las bandas. ¿Qué hicimos? A ver, aquí está. Dice que La Cuca es una banda de rock mexicano originario de Guadalajara, Jalisco, formada en el 89, o sea que ya un ratote, por el músico pintor cubano José Forz. El grupo es conocido con el tema El Son del Dolor, que creo que ya lo escuchamos. Sí, ya escuchamos la del Son del Dolor. A nivel nacional. Y bueno, pues está integrado por el buen José Forz, que es el gritante, y el de las locas ideas, además de que pinta bien chido el cabrón y hace unas esculturas también bien locas. Ignacio González, no sé qué toque él. Carlos Avilés y Alex Otaola. Este carnal, el Alex Otaola, si no recuerdo, era el guitarrista de la Santa Sabina, que bueno, una vez que ya chupó faros la Santa Sabina, ahora está tocando con estos carnales de la Cuca, y me cae que sí, muy chido, muy rifado ese carnal. Él está en la guitarra, eso sí, y dice: su primer concierto oficial según la banda fue el 14 de febrero de 1990, su primer álbum, La Invasión de los Blátidos, fue un éxito, pues es irreverente, humorístico, con letras y sonido agresivo, ya que aquello en ese tiempo no era popular en la música mexicana. Cuca es un apócope para decir cucaracha. Cucaracha, por eso cucaracha, racha. Cucaracha y blátidos significa blatoide, blatodea, el cual es un epíteto científico del orden del insecto, el cual pertenece los organismos comunes denominados como cucarachas. Esta descripción se me hizo como la del doctor Chunga, ¿no? El, ¿cómo decía? Ya se me fue. En 1999 la banda se disuelve por razones aún no aclaradas. Dice: en marzo del 2004 se reúnen para una serie de conciertos en la concha acústica del Parque Agua Azul en Guadalajara. Uno de ellos fue editado en DVD y recibió el título Viva Cuca. Y en cuanto a los miembros, bueno, ya les había dicho, al José Force en la voz, a Ignacio González en la bataca, Alex Otaola en la guitarra, que les digo que se rifa el cabrón, y Carlos Avilés en el bajo. También estuvo como ex miembros, dice, otros miembros fueron Alfonso Force, que yo me imagino que es su carnal, vocales en el álbum La Racha, y Galileo Galo Ochoa en la guitarra. Bueno, eso es lo que viene un poco de estos carnales de la Cuca, que son de allá de Guanatos, de Guadalajara, y que tocan también mucho por acá, tocan bastante en México, en el Distrito Federal, o bueno, en la Ciudad de México. Bueno, íbamos a también a mandar saludos o ya no. A la banda que llegó, no sé si llegó más banda. Vamos a ver si llegó más banda. Ah, está Mari Carmen, también chido, gracias Mari Carmen. Saludos a mi querida prima Mari Carmen, Bautista, sí, cierto. Es que aquí no pusiste tu apellido. También está el Giancarlo Yazbek Jiménez. Saludos a este carnal, al Giancarlo, que también es de una banda, es de una banda que se llama La Cuarta Potencia. Lamentablemente nos sacaron del Facebook. Ahorita nos vamos a conectar otra vez, así que no tengan pendiente. Vamos a poner otra rolita más de la Cuca mientras nos conectamos al Facebook. Y bueno, pues seguimos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a poner esta de No Me Filosofoques. Es la Cuca aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Soñamos vivir. ¿Quién me sueña a mí? Es cuestión. yo te toque, no me filosofoques. Si como no, tú dime a dónde voy. Si como no, lo que tú quieras soy, usar la razón y partirnos el corazón. No quiero saber, nadie sabe nada, solo sé que nada sé. Sabe sobre ser, es cuestión de toque, no me filosofoque. Si como no, tú dime a dónde voy. Si como no, lo que tú quieras soy, usar la razón y quebrarnos el corazón. Soy animal, y soy un animal. Mi demencia es apariencia, es apariencia. Filoexistencial, Sofía la filosa, existencia global. Filo sobre paz, es cuestión de toque, no me filosofoque. Si como no, tú dime a dónde voy. Si como no, lo que tú quieras soy, usar la razón y quebrarnos el corazón. Si como no, tú dime a dónde voy. Si como no, lo que tú quieras soy, usar la razón y quebrarnos el corazón. Ya se estaba así como que queriendo adelantar una de las rolas, pero bueno, nos sacaron del aire en el Facebook Live. Estamos acá retomando la transmisión. Una disculpa, pero ahora sí que son gajes del oficio. Cuando se trata de ¿cómo se podría decir? De programas en vivo, esto es lo que sucede luego. Y más cuando ponemos algo muy subversivo. Bueno, no tan subversivo, no subversivo, pero pues la neta, acá los del Facebook, híjole, son bien santurrones. Bueno, bueno, estábamos mandando saludos al buen Giancarlo. Espero que esté por ahí este carnal. Giancarlo Yazbek Jiménez, que bueno, le estábamos mencionando que es parte de una banda de rock muy chida, de rock urbano, que se llama La Cuarta Potencia, que una vez por ahí entrevistamos hace algunos años. Espero que todavía siga con esa banda el Giancarlo. Un saludo a este carnal. También está vimos por aquí, bueno, ya esa, la de Mujer Cucaracha, ya la pasamos. También está Graciela Mendoza, un gran abrazo, un beso, saludos a mi querida Grace. También por ahí está, ya esa ya la pusimos, Minerva La Morena, pusimos Alcohol y Rock and Roll, ya la pusimos. Entonces, lástima Margarita, porque ya esa rola ya fue. Y bueno, ya nada más. Espero que le caiga la banda que estuvo ahí conectada hace un rato, porque se nos cayó aquí la señal. No quiere. Espérenme tantito porque luego es que no puedo aquí manipular esta cosa del del pinche el micrófono. A ver. ¡Ah! ¿No quiere salir? ¡Ah! No. Bueno, ahí está. Bueno, creo que ya habíamos mandado saludar a la mayor parte de la banda que estaba presente. Por ahí llegó a Héctor Alonso. también. Y bueno, obviamente, Graciela Mendoza, Cárdenas Lau, no sé si también faltó ese saludo a Cárdenas Lau o Laura, no sé cómo te llames. Rosalba Abrego López también está por ahí. Gracias a Rosalba Abrego López, que nos escucha desde allá, desde Morelia, Michoacán. Bueno, ahí están los saludos a toda la banda que nos está escuchando desde algún lugar del mundo y del país. Bueno, para no equivocarnos, estamos en México, ¿no? Espérenme tantito porque nos salió aquí actualizar HP. No, cancelar. Bueno, escuchamos hace rato No Me Filosofoques, la banda que a lo mejor ahorita está retomando la cuestión esta de la señal. Nos cortaron la señal, no sé por qué, pero bueno, eso suele suceder ya continuamente cuando estábamos haciendo el programa de radio, así que ya no nos extraña. Estamos nuevamente retomando aquí el hilo del programa, y bueno, pues espero no se haya ido toda la banda que está por ahí, porque la vamos a mandar saludar nuevamente ya al final del programa, que todavía le falta otro poquito más. Nos estaban pidiendo una rola que ya pusimos. Minerva La Morena nos pedía Alcohol y Rock and Roll, que ya pusimos, y no podemos poner más. Vamos a poner esta canción es chida, la de Sálvame. A mí me late mucho. Vamos a poner esta rola que se llama Sálvame, y es la Cuca el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Sálvame, Morena. Vamos mulata con tu santería, dame la chango, o calle maya, que me absuelva o batala. Que me salve el gurú, que me salve el vudú, mejor todavía, sálvame tú, préstame esta, reza por mí, préstame esta. Saquen las gallinas y bailen señoras, saquen pociones, saquen ofrendas, pa' que los espíritus no se nos ofendan. Que me salve el gurú, que me salve el vudú, mejor todavía, sálvame tú, préstame esta, reza por mí, préstame esta. Thank you.

brazos, piernas y ya no doy más. Ya no hay más. Ya mi carne se encuentra conmigo en otro lugar. Bueno, esta era la rola clásica que hacía falta de la cuca, la de la balada, y se me había pasado por completo, pensé que ya la había puesto, pero no. Entonces me di cuenta que no, esa no era la que habíamos puesto otra rola, que a lo mejor me confundí yo. saludos a toda la banda que todavía anda por ahí. Lamentablemente, pues eso pasa con la cuestión del... De repente de la señal del Facebook, de repente te sacan de la jugada y ya valió chorizo. Pero bueno, ahí todavía hay bandita de la que estaba por ahí escuchándonos. Está por ahí Minerva La Morena, chido Minerva La Morena. También por ahí Susi Nicasio, gracias. Héctor Alonso, también chido, gracias. Y Cárdenas Lau, ¿será Laura? ¿Será Lady Laura? Y bueno, acá del otro lado, en el primer llamado que hicimos, llegó por ahí Rosalba Abrego López. Saludos a Rosalba Abrego López, que nos escucha desde allá de Morelia, Michoacán. Ya nos manda saludos, dice que buenas noches. No, todavía no nos vamos a dormir. Ya nos quiere mandar a dormir. Bueno, pero ya como ya estamos sobre el tiempo, vamos a mandar saludos a toda la banda que estuvo presente en el primer bloquecito que hicimos. Estuvo por ahí mi querida Leti Galicia, Leilo Julián Argota Montes, Minerva La Morena, que todavía anda por ahí, Vicky Urbano, Gogstar Sarabia, Berenice Pérez Reyes, Aglo Aidil Rosas, Susi Nicasio, que todavía anda ahí, Rosalba Abrego López, Mari Carmen, el buen Rildo Rosales, Alejandra Bonilla Lucio, Héctor Alonso, Janet Malagón, Mendoza Graciela, Giancarlo, Yazbek Jiménez, Lu Cárdenas, que todavía anda por ahí, o Cárdenas Lu, y Salvador Heriberto Alcántara González. También por allá estaba Graciela Santos en mis otras cuentas de Face. Graciela Santos y Patti también, mi prima Patti Granados Rodríguez. No me acuerdo cómo se apellida, pero Patti también anda por ahí. Ya habíamos mandado saludos a estos carnales. Gracias a toda la banda. Ya nos estamos por la cuestión tiempo, ya nos vamos a retirar. Chido, muchas gracias a toda la banda. De todos modos, el programa está grabado, lo vamos a subir ya completo, aunque bueno, pues en la cuestión del Facebook Live luego nos cortan, nos censuran, no sé por qué. y bueno, pues ya ahí ya no podemos restablecer la señal, pero sí acá en el programa de radio grabado está continuo, no hay ninguna bronca. Vamos a terminar con otra canción. Híjole, sí, es que son un buen de rolas que tiene la cuca. Y la confundimos con la del Son del Dolor, la de la otra rola que pusimos hace poquito. Híjole, necesito cirugía. Sí, vamos a poner esa rola, me late mucho. Bueno, con esto nos despedimos de estos carnales, también de ustedes, del programa de radio del día de hoy, con esta canción de la cuca que se llama Necesito Cirugía. Y saludos a toda la banda, recordándoles que bueno, pues Estamos en el rollo de la pandemia, así que cuídense, carnales, y extremen ahora sí las medidas de seguridad y de sanidad, porque sí viene según lo más cabrón. O sea, todavía no viene lo más cabrón, sino ya está por venir lo más cabrón de este rollo. Así que bueno, cuídense mucho y nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte de la Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que todavía anda por ahí, y nos vamos con esto que se llama Necesito Cirugía, la Cuca, aquí el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. ¡Necesito cirugía! Si tan solo supieras lo incompleto que me siento, siento una furia que me quema por dentro. Tan mal de naturaleza, lo hizo todo mal, desde esta mi cabeza y parezco un animal. Mírame las manos, mírame los pies, mírame los dientes, y entonces los intereses. Hace mucho hoy, me sentimos un pastel, ya traigo vino, traigo mucha, traigo un poco de anestesia. ¡Necesito cirugía! ¡Necesito cirugía! En el otro una línea negra y ondulada. Dos orejas, unos dientes casi perfectos. De nudo largo no se los comieron los insectos. Hazme un favor, necesito tu asistencia. Traigo vino, traigo mucha, traigo un poco de anestesia. ¡Necesito cirugía! ¡Necesito cirugía! Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y cuídense, carnales, ya saben, ahorita está lo más difícil de la pandemia, así es de que cuídense. Y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos vamos, chido, gracias a toda la banda. Y feliz noche y lluviosa noche. Chido la banda, gracias.